Enredando las mañanas. Esto de no encajar en el relato. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. De lunes a viernes a las 10 de la mañana. Bueno, estás escuchándole Enredando las Mañanas, el programa federal de noticias de la red de medios alternativos, ¿sí? La RMA, ¿somos ahora? La red de medios alternativos, sí señor. Qué bárbaro. Bueno, y nos vamos, bueno, vamos a hablar de... De los 6 años de la muerte de Rafael Nahuel. 6 años de la muerte de Rafael Nahuel. A poquititos días de la sentencia del juicio, que tanto tardó en llegar. El 25 de noviembre de 2017, Rafael Nahuel tenía 22 años y recibió un disparo letal por la espalda. La bala de plomo salió de un arma reglamentaria del grupo Albatros de la Prefectura Naval Argentina. Sucedió en medio de un descomunal operativo de desalojo en la comunidad mapuche Lafken Huincul Mapu, en Villa Mascardi, a 35 kilómetros de la ciudad de San Carlos de Bariloche. A 5 años del crimen, aún no hubo justicia. 2 meses antes del asesinato de Rafael Nahuel, la comunidad había recuperado ese territorio ancestral, que en la configuración de los años posteriores a la llamada conquista del desierto, quedó bajo la órbita del Parque Nacional Nahuel Huapi. Con la orden del juez federal Gustavo Villanueva, más de 200 efectivos federales de las distintas fuerzas, con tanquetas y un helicóptero, reprimieron y detuvieron a integrantes de la comunidad. Desde la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, Correpi, relatan que 2 días después del operativo inicial, personal del grupo Albatros se adentró en la comunidad persiguiendo a quienes habían buscado refugio allí, con un total de 114 disparos efectuados por los prefectos contra el pequeño grupo desarmado. Rafael cayó herido cuando intentaba escapar al ataque, señalan desde la Organización de Derechos Humanos. Además del asesinato de Nahuel, en 2017 se produjo la desaparición y muerte de Santiago Maldonado en Chubut, en la Loft en Resistencia del Cuyamen. La comunidad volvió a estar presente en la agenda pública en octubre de este año y se reactivó una campaña de odio hacia el pueblo mapuche encabezada por el llamado Consenso Bariloche, esa mesa conformada por abogados, funcionarios y damnificados por los conflictos de tierras en la región, con una fuerte impronta anti-mapuche. A ese contexto se sumó el asesinato de Elías Cañicol Garay en la comunidad de Quemtreu, en Cuesta del Ternero, paraje cercano a El Bolsón, en septiembre de 2021, en plena pandemia. Hoy, Rafael Nahuel tendría 28 años. Su nombre pasó a ser parte de la lista de las personas mapuche asesinadas y su imagen, símbolo de los casos de gatillo fácil y abusos de las fuerzas de seguridad en la Patagonia. El proceso judicial, que se inició con el crimen de Rafael, demoró años en llegar a la etapa de juicio. Incluyó 3 pericias balísticas fundamentadas porque no se lograba determinar de qué arma provenía el proyectil que lo mató. El caso atravesó diversas instancias en este tiempo y desde la Correpi también denuncian que hubo constantes entorpecimientos. En enero de 2019, el juez federal Leónidas Moldes procesó a 5 integrantes del grupo Albatros: Juan Obregón, Sergio García, Sergio Cavia, Carlos Sosa y Francisco Javier Pintos. En un primer momento el acusado principal fue Pintos, aunque luego la situación mutó y el disparo mortal fue atribuido al prefecto Cavia, acusado como autor penalmente responsable del crimen, mientras que los demás están acusados como partícipes necesarios. Bueno, vamos a compartir las palabras, la voz de Santiago Rey, que es autor del libro Silenciar la Muerte, y además es cronista de Telam. En el juicio oral a 5 integrantes del grupo Albatros, charló con los compañeros de comunicación al margen, a días del veredicto, después de meses de juicio donde se juzgó el accionar de los prefectos que participaron en la represión de Villa Mascardi. Vamos a escuchar. ¿Hay alguna de las cuestiones que quedaron más en claro durante el juicio que se parecen bastante a la estructura que particularmente y como periodista me había hecho de lo que había sucedido a partir de los testimonios, de la lectura del expediente, de las entrevistas, etcétera? Y que está bueno volver a contar. El desalojo en sí mismo, la orden judicial de desalojo, se había producido 2 días antes, el 23 de noviembre. Allí un contingente de la Policía Federal, con asistencia del grupo Albatros, aproximadamente unos 100 viajaron desde San Fernando, en la provincia de Buenos Aires, hasta Bariloche, realizaron el desalojo, que fue el día en el que detuvieron a las mujeres y los niños y niñas, que los hombres de la comunidad escaparon montaña arriba, y que un grupo de integrantes de la comunidad y de otras comunidades y de organizaciones se plantaron frente a la Policía Federal en el centro, sí, para solicitar la liberación de las mujeres. Allí estuvo Rafa, de hecho allí sacó la foto de Eugenia Neme, la última uh-huh. foto, etcétera, en esa protesta, en ese pedido de liberación de las mujeres. Y allí empezó a charlar y en las horas posteriores con otras dos personas con quienes decidieron ingresar al predio en disputa entre la comunidad Lafken, Winkulmapu y Parques Nacionales, ¿qué?, para asistir a los hombres que habían quedado desperdigados por la montaña porque no tenían comida, no tenían abrigo, etcétera. Así lo hacen, van con algunas milanesas que cocinaron y algo de abrigo en las mochilas, ingresan por detrás, digamos, no por donde estaba el cerco de las fuerzas, sí, federales. Pasan una primera noche sin tener contacto, ese 23 a la noche sin tener contacto con las personas que habían quedado en la montaña. El 24 sí, pueden comer, pasan la noche con ellos. Uh-huh. Y el 25 comienzan, es un grupo reducido, de 8 o 9 personas, muy distinto al relato oficial sobre entre 15 y 20. No es un dato menor, digamos, la cantidad de gente, porque en el relato oficial hablan de los albatros superados en número, no solo en la violencia del ataque que recibieron, en la emboscada, en las armas de fuego puestas en juego, según ese relato, sino también el número de personas. Y comienzan a descender desde la montaña porque no escuchaban más ruido, no escuchaban movimiento. Y allí se topan con dos de los integrantes de ese comando que había armado y dirigía Berra, un oficial de prefectura, integrante del grupo Albatros, que había dividido en dos a ese grupo que había ingresado al territorio para cumplir nuevamente una orden judicial que ya no era de desalojo, sino de control del territorio, de evitar nuevos ingresos, y en todo caso, si aparecía alguna persona ajena, según la orden judicial, no es menor la disputa también de los términos, ¿no? La, sí, las personas ajenas eran las de la comunidad para el juez, ¿no? Debían identificarlas y si era posible detenerlas. Esa era la orden judicial. Cuando se topan, y aquí hay una breve coincidencia, dan la voz de alto, dicen alto prefectura, los integrantes del grupo Albatros, y son Pintos y Obregón, de la dupla, digamos, mientras Cavia y Sosa, que habían visto a los integrantes de la comunidad, permanecían escondidos. Pintos y Obregón son los que tienen el primer contacto, y comienzan a disparar efectivamente. Yo creo que en principio comienzan a disparar con pistolas marcadoras o con escopetas marcadoras, digamos, sí, con bolas de pintura. Y comienza una persecución. Se suman Cavia y Sosa y luego sube un prefecto, un albatro de apellido García, que son los cinco que están imputados. Lescano, que estaba con García haciendo esa dupla, se queda en lo que ellos llamaban un puesto intermedio desde donde podían modular porque tenían señal para poder contactarse con quienes habían quedado en la ruta o más abajo. Se produce la persecución, esto queda comprobado durante la instrucción y también en la instancia oral y pública del juicio, ya que se encuentran las vainas servidas en una distancia ascendente, incluso por fuera o más allá de los límites del territorio que estaba en disputa, que en su momento el juez había determinado eran unos 200 metros por 300. O sea, demostraría un escenario de persecución. De persecución, exactamente. El hallazgo de las vainas a lo largo de una cantidad de metros determinado, en una producción ascendente, digamos, del recorrido, demuestran esa persecución. Y también los testimonios, fueron muy importantes los testimonios de Joana Coluán, de Lautaro González Curruinca y de Fausto Jones Walla durante la instancia oral y pública, porque los tres coincidieron en cómo se había producido esa persecución y cuál era el lugar. En un momento llegan a una especie de llano, digamos, ¿no? Con menos vegetación y plano, donde se nutren de piedras y empiezan a intentar repeler ese ataque con piedras, que ya previamente había comenzado a ejercerse también con munición de plomo. Y ahí es donde hieren a Joana, hieren a Gonzalo Coña y hieren en principio a Rafael Nahuel, quien luego, cuando lo empiezan a bajar, muere en el camino. Luego bajan los integrantes de prefectura, y esto también es importante porque ahí hay un tiempo muerto entre que ellos descienden y que la Policía de Seguridad Aeroportuaria, a instancias de la justicia, le secuestra las armas, los teléfonos, la ropa, y le hace las muestras, toma las muestras de las manos. Digo que es importante porque hay un tiempo en el cual coordinan un relato sobre lo que sucedió, intercambian cargadores con municiones, buscando salvar la situación de algunos y tratar de confundir el escenario de lo que había sucedido. De hecho, quien aparece como responsable del tiro mortal, de acuerdo a la tercera pericia, la que se hizo en Salta, la pericia balística que se hizo en Salta, es Sergio Cavia, y todos los cargadores de Cavia estaban llenos. Entonces, ¿cómo se explica eso si no en que o no disparó, cosa que contradice la cantidad de partículas consistentes o características con pólvora que se encontraron en su mano, o le proveyeron municiones, tal vez percibiendo que efectivamente fue él el que efectuó el disparo mortal? Hay que decir que, de acuerdo al conteo de proyectiles faltantes de los cargadores, dispararon, dicen las querellas, unas 150 veces. Yo accedí a la primera pericia balística, para mí fueron entre 114 y 129 veces, en todo caso es un montón. Sí, sí, sí. Con munición de plomo, dos armas, pistolas Beretta 9 milímetros y subfusiles MP5, también con munición 9 milímetros. Los proyectiles, los dos son 9 milímetros, pero tienen características distintas. La contradicción en las pericias es también un argumento a favor de la defensa y fueron utilizados durante los alegatos. Y es importante, decía, este tiempo muerto en el cual se reúnen, intercambian cargadores o proyectiles y diagraman, digamos, un relato en relación a lo parecido, a lo sucedido, porque las querellas hablan de una coautoría que, según la solicitud de las tres querellas, incluso también la del fiscal, la coautoría, permitiría una condena por homicidio grabado a los cinco, ¿no? Uh-huh. Ya no cargan sobre el supuesto asesino o responsable material del asesinato, con ese disparo final, digamos, sino en una coautoría, porque los cinco tuvieron intención de matar, uh-huh, y después coordinaron una explicación posible sobre lo que había sucedido. Muy bien, estamos escuchando, como te contábamos, a Santiago Rey, es autor del libro Silenciar la Muerte y cronista de La Cotidiana, del juicio. En este caso vamos a escuchar un poco la parte de todo lo que fue la parte de que tardó bastante en desentrañarse, esto que hablábamos de las distintas pericias y las cuestiones, porque están fuertes los argumentos. De que tengan peso para la escucha del enredando, pero claro, sí para entender la complejidad de cómo fue planteada la cuestión balística y toda esa parte, bien cortito, pero para entender también el posicionamiento de cómo se está defendiendo a la fuerza de seguridad en este caso. Ajá. Vamos. Cuando se abre el debate oral y público, al segundo día, tratando de recordar si fue el primero o el segundo, Pintos, Francisco Javier Pintos, que disparó más de 70 veces, según la querella, más de 50, según el recuento al que yo accedí inicialmente. Que también es un montón. Tuvo que, son tres cargadores. Es decir, tuvo que cambiar, tuvo que agotar cargador y cambiar en dos oportunidades. Uh-huh. Él dice que solamente tenía la pistola Beretta. Dice que el subfusil MP5 que le habían delegado no subió a la montaña. Yo todavía tengo mis dudas en relación a eso. Es algo en lo que las querellas renunciaron a insistir en la investigación. Uh-huh. Yo no doy por sentado que ese subfusil no haya estado en el escenario de los hechos. Pero Pintos se planteó como víctima en dos, digamos, en dos superficies distintas. Víctimas de una emboscada y una agresión con armas de fuego, que es el argumento central del atenuante del exceso en legítima defensa o de legítima defensa según la fiscalía o la defensa de los, la defensa legal, quiero decir, de los cinco albatros. Pero también se mostró como víctima en una superficie más política que tiene que ver con nosotros fuimos a cumplir la labor que los jueces cobardes y los políticos cobardes no se atreven a realizar, que es terminar con la problemática mapuche. Claro. Y es muy fuerte porque luego en el alegato que realizó el abogado de Pinto, de tres de los albatros, que se llama Marcelo Hugo Rocchetti, cuyos antecedentes también hay que tener en cuenta, digamos, lo que plantean en ese alegato es que efectivamente ellos estaban cumpliendo una orden judicial, ¿no? Que estaban en cumplimiento del deber, este, uh-huh. nuevamente los términos, ¿no? Tan sí, parecidos sí. a los que se utilizaban durante la dictadura, ¿no? El cumplimiento del deber para como justificación o la obediencia de vida como, como justificación, ¿no? Entonces, me parece interesante esas dos superficies de víctimas en las cuales se plantean los integrantes del grupo Albatro. Y lo que hay que decir que los alegatos que terminaron la semana pasada, las tres querellas, que son la representación de la familia, la representación de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y la representación de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Bariloche, pidieron la prisión perpetua por el delito de homicidio agravado, doblemente agravado, en concurso ideal con homicidio agravado en grado de tentativa por el caso de las dos personas heridas. La Fiscalía, y aquí es el punto tal vez más polémico, la Fiscalía pidió también la coautoría de homicidio agravado, pero dio por sentado el relato oficial del gobierno de Macri y Bullrich y de los medios más concentrados sobre un enfrentamiento con armas de fuego. Entonces solicitó el exceso en legítima defensa y pidió 5 años de prisión para cada uno de los cinco. Y obviamente, como era de esperarse, las dos defensas que representan a los cinco albatros pidieron la absolución. Es importante el contexto en el que se dio. Efectivamente, ya te diría, desde 2016 se insistía mucho con el traslado a la Argentina de lo que estaba sucediendo en la Araucanía, en lo que estaba sucediendo en Chile, sí, digamos, sí, ¿no? Sí, sí. Las ramificaciones, se hablaba de tráfico de armas ilegales a través de la cordillera, había una instalación mediática y oficial que tendía a la construcción de este enemigo interno, y me parece que ese fue el paraguas bajo el cual pudo suceder lo que sucedió con Santiago Maldonado y pudo suceder lo que sucedió con Rafael Nahuel, ¿no? De hecho, un poco tiempo antes, el gobierno sacó un documento que se llamó Informe RAM, que recopilaba una serie de hechos, unos 90 aproximadamente, responsabilizando a esa agrupación de distintos hechos puntuales. Sin embargo, ninguno de ellos tenía asidero judicial. En ninguno de ellos había una investigación judicial que pudiese determinar la responsabilidad efectivamente de algún integrante del pueblo o de alguna organización del pueblo mapuche, ¿no? Uh-huh. Y eran recortes de diarios, informes de inteligencia, pero periodística, tipo superagente 86, sí, era una cosa increíble, que digamos sería gracioso si no fuese trágico, en el sentido de que era el sustento de contexto político que permitió efectivamente que sucediera todo esto, ¿no? Y a mí también me interesa mucho, y es en lo que he insistido desde que sucedió el caso, en la parábola de la responsabilidad estatal en el caso, ¿no? Porque todo empieza con una denuncia de Parques Nacionales, es decir, del Estado, por usurpación, y a partir de allí se generan el expediente judicial, la causa, que deriva en la orden de desalojo y la orden de control del territorio del día 25, ¿no? Y el caso termina con una bala estatal matando a Rafael Nahuel. Entonces hay toda una... Y en el medio la justicia, ¿no? En el medio la instrucción, tan contaminada, tan cruzada por operaciones, por la instalación, por parte de los abogados, de los distintos abogados que tuvieron los integrantes del grupo Albatros, de pedidos de prueba que generaban contradicciones, de pedidos de testimonios imposibles de sostener, pero que bueno, que fueron enturbiando toda la instrucción y que generó que la elevación a juicio incluya, por parte de la jueza quien finalmente cierra el expediente, digamos, Domínguez, y de la fiscalía, la fiscal a cargo de Little, que ya tampoco está más, La elevación a juicio es bajo la figura del exceso en legítima defensa, ¿no? Bueno, estuvimos escuchando a Santiago Rey, periodista, autor del libro Silenciar la Muerte y cronista del juicio de la cotidiana del juicio por el asesinato de Rafael Nahuel, del que se cumplieron 6 años en este último fin de semana. Durante este juicio, Juan Martín, te quería contar que las reformas para la explotación minera y para la venta de tierras fiscales en Río Negro, impulsada por la bancada oficialista, logró su primer aval legislativo con los dictámenes favorables en el plenario de comisiones. Destinadas al próximo gobierno de Alberto Wheretilinec, estas iniciativas tendrán ahora tratamiento en una sesión del cuerpo, que sería en esta semana que empieza ahora, en labor parlamentaria, como se confirma en la convocatoria que hicieron. Estas modificaciones ingresaron el último lunes a la legislatura y esta situación conformó el inicial cuestionamiento de parte de la oposición, vinculado con la falta de análisis profundo para semejantes cuestiones estructurales de Río Negro. Son 4 expedientes. 3 corresponden a la actividad minera, incluyendo cambios del código de procedimiento en el cobro y la distribución de sus regalías y la composición del Consejo de Evaluación Ambiental. El 4 corresponde a la propuesta de una nueva ley de tierras, ampliando el objetivo económico de acceso a tierras fiscales, originalmente solo agrícola, y fijando otras condiciones. Compartimos la palabra de Orlando Carriqueo para cerrar este informe, en el que habla de, digamos, hace un análisis en otro testimonio que dejamos un poco separado por falta de tiempo sobre esta situación particular de tierras en Río Negro. Nos va a terminar este informe de los 6 años del asesinato de Rafael Nahuel con la política violenta, represiva, desplegada por el gobierno de por entonces Mauricio Macri y que amenaza con volver ahora en el gobierno de Javier Milei. Orlando Carriqueo. Va a haber una movilización no solo de las comunidades, sino de organizaciones de derechos humanos, organizaciones sociales, gremios, asambleas en defensa del agua y la tierra y las comunidades fundamentalmente. Creo que tiene que ser una movilización que implique a más partes de la sociedad, porque en lo que está en riesgo es el buen vivir también en el medio de un cambio climático que lo estamos afrontando todos los días. Sí. Entonces hay que indefectiblemente discutir esas políticas. Va a haber una movilización no solo de las comunidades, sino va a haber una movilización no solo de las comunidades, sino de lunes a viernes, de 10 a 12. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno. Se nos va el programa. Pensé que era la música de cancha y dije, bueno, ¿será porque vamos a hablar, a hacer el bloque deportivo y contando de Banfield o algo de eso? No era, ¿no estaba planeado eso? Está el sub-17 jugando el Mundial. De la zona 2, del ¿Banfield zafó del descenso? Zafó. Nosotros no estamos en esa discusión. Okay, hace rato que no estamos en esa discusión. Estamos pensando para arriba, digamos. Es como una gente marchando porque se va a despedir. Es toda la red de medios alternativos. Nada que ver con el fútbol. De digamos. Salida. No. Menos después de lo que acabamos de hablar de Rafael Nahuel. Claro. Como vos digas. Vos sos el productor, así que. Bueno, pero si está contento con fútbol, está contento con que sigue en competencia Banfield. Sí, estamos contentos. Bien, perfecto. River también está en esas instancias jugando bien, muy mal, bien, pero está. Bien. No, y seguimos alentando a los pibes del sub-17. Por supuesto. Bien, perfecto. ¿Nos vamos? Nos fuimos. No queda más. Bueno, les agradecemos mucho el aguante en este lunes. Le mandamos un abrazo a todos los compañeros con los que estuvimos acá, abrazados, compartiendo. En estos estudios mismos estuvieron todos los compañeros de la red acá. Bueno, no todos, pero mucha cantidad de representantes de todos los medios del país. Sí, los compañeros, es una cosa increíble realmente. Nos sentimos abrazados inmensamente por les compas que, bueno, nada... donde hicimos mucha catarsis también, ¿no? Claro, fue plenario catártico de la red de medios alternativos. Pero bueno, la lucha sigue y nosotros seguimos acá, hacemos como siempre lo que podemos y vamos hacia adelante. Nos despedimos, mañana también habrá Enredando las Mañanas a partir de las 10 de la mañana, no te lo pierdas. Nosotros nos vamos desde acá de Casa Grande. Bien, bueno, mañana por supuesto desde San Luis o desde Rosario, en Combineta, No sabemos bien desde dónde, nunca tenemos ese dato de cuál toca. Ahí va. Pero bueno, toda la semana el Enredando de 10 a 12, mañana desde San Luis o Rosario, El miércoles. Es medio virtual, está en los dos lados a la vez. A la vez, ¿no? En la cosa virtual. Puedes estar de dos o tres lugares a la vez y estar. Bien. Algo así es. Bueno, nosotros no fuimos. Estuvo sonando bastante Los Redondos este fin de semana acá, sí, en el plenario, así que decidí como elípticamente irnos por el lado de Los Redondos. Déjame pero... dedicárselo a Diana. El ahí está, que además la felicitamos porque estaba yendo a buscar el título a la Universidad de Córdoba esta mañana. Sí, sí, sí. Le dejamos un abrazo muy grande. Igual que a Steffi, igual que a las compañeras de Zumba, que todos hacemos juntos este enredando de los lunes. Y nos vemos el próximo lunes, pero mañana hay más enredando. Dale. Chau. Programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar.